Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. La semana pasada pues tuvimos el honor de tener aquí a Rubén Menéndez y Ana Cueva para presentar el concierto de Los Marqués, el del día 26, y hoy tenemos a la familia Bermúdez Guzila, y perdona Marina, antes que nada por decir el apellido que siempre lo digo fatal, después ya hablamos de eso, y porque van a hacer el concierto del día 24. Y bueno, voy primero a saludar a cada uno de los invitados que tenemos aquí. Hola Marina, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Hoy me estreno no solamente como protagonista, también estreno como una madre de un pianista que me tocó afortunadamente ser su madre de David Bermúdez, que está haciendo una carrera de piano de momento y va bastante bien. Y vamos a promocionarnos concierto que vamos a hacer el día 24 de este mes. Bueno, hola Alex, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Enrique? Buenas noches. Pues nada, aquí tenemos al padre de la criatura, como suele decirse. Y vamos a saludar a David. David, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero de todo, agradecerte por invitarme aquí a tu programa. Y lo segundo, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es la primera vez que me vas a entrevistar y que estoy aquí en la radio. Y estoy muy ilusionado por eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, que para ser pianista de tu calidad significa muchas horas de estudio, que de eso hablaremos ya después. Bueno, antes que nada, vamos a empezar con Marina para que explique esta saga, porque es una saga musical. David representa la cuarta generación de músicos y, bueno, ¿y esto cómo empezó, como suele decirse, allá en Moscú? Bueno, os voy a ser sincera. De verdad, mi infancia me trae unos recuerdos muy duros. Por ejemplo, si me dicen ahora, ¿quieres otra vez volverte a ser una niña? Yo digo, no, por favor. ¿Y por qué es? Porque realmente nunca tuvo posibilidad de disfrutar infancia como unos niños, que yo creo que nos hace falta a todos tenerla. Pero bueno, a cambio de esto, estoy aquí, estoy con vosotros y estoy súper feliz con lo que conseguí profesionalmente. Yo trabajo en una orquesta Oviedo Filarmonía, soy ayuda de concertino y me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho, bueno, tengo nivel y tengo todo. Bueno, pues mi familia, desde que yo conozco, desde mi bisabuelo, que era gran aficionado a la música clásica, no era el músico, era un ingeniero, pero me dejó de herencia una colección de discos de vinilo que tiene casi todas las óperas, todas las sinfonías, todos los conciertos con grandes intérpretes, pero mi bisabuelo aceptaba la música solamente hasta siglo XX. Luego, música de siglo XX le parecía demasiado fea. Por ejemplo, compositores como Shostakovich y Prokofiev, él no lo consideraba que es una música. Pues fijaros en esto. Luego, tenía mis abuelos, que los dos eran violinistas, pero un poco de diferente estilo. Mi abuelo estaba trabajando en una orquesta que era como una orquesta de jazz al nivel estatal, que era de estilo de Estados Unidos, y aunque todo el mundo piensa que con este régimen tan fuerte que tuvimos durante la época de Stalin y Khrushchev, Brezhnev, que casi no escuchamos nada más que música como de compositores como Tchaikovsky o Rachmaninov, pero no. No, mi abuelo tocaba unas obras de jazz muy famosos y todo esto, y encabezaba de esta orquesta Utiosov, que era una persona muy famosa también en Unión Soviética. Y mi abuela, gracias a quien estoy aquí, también violinista, trabajó en una orquesta cinematográfica. Pues grandes películas como Iván Terrible, o Guerra y Paz eran grabados con esta orquesta. Ah, ¿trabajaron en la Guerra y Paz, la del 68? Claro. Me encanta esa película. Esto, yo digo, aparte no os voy a decir otras películas que no conocéis para no liaros mucho, pero estas dos películas, por ejemplo, Talla de este nivel, era trabajo de mi abuela, y gracias que mi abuela trabajó con primer concertino de Oviedo Filarmonía, que es Arkady Futer, que era su íntimo amigo, aparte que estudiaba con ella desde infancia, pero luego trabajaron juntos ahí en esta orquesta, y bueno, como tenían tanta amistad hasta últimos días de su vida, entonces era cuando yo decidí de verdad que la única país donde podría ser cambiar para vivir ir vivir fuera es España, porque no era solamente por nivel de vida y todo, y es que me siento muy bien con gente de aquí, de verdad. Y yo dije a mi abuela, ¿sabes qué? Es que yo sé que tu mejor amigo trabaja en Asturias, entonces a ver si habrá alguna plaza o alguna demanda y todo. Entonces mi abuelo le preguntó y él dijo que sí, que en un año va a salir un plazas en Oviedo Filarmonía. Entonces en 2001 cogí un rumbo hacia Oviedo y me presenté y me gané esta plaza, y ya cuántos años pasó desde este momento. Estoy con vosotros. Ya, gracias a Dios, porque la verdad que conocer a Marina ha sido algo fantástico. No sí. Solo que es una grandísima. Luego, aparte de que mi abuela era mi primera profesora, me enseñó a tocar violín, bueno, estaba prácticamente mi madre, mi abuela. Bueno, pero se puede decir que se salta la generación, porque tu madre es pianista profesional. Sí, mi madre es pianista también, ella trabajó en el Conservatorio de Moscú. También tocó conmigo, y mi hermana es violinista. Mi hermana ahora está también trabaja en Musikene, en San Sebastián, en un conservatorio. Y bueno, y yo de verdad nunca quería para mis hijos, tengo dos, una niña de 25 años que es una que hizo una carrera de fisioterapia, la sacó brillantemente, pero le pareció poco, y entonces ahora está sacando oposiciones para policía, que también saca unas mejores notas que hay. Y bueno, por lo menos ella no entró en este mundo y tuvo una infancia mucho más abundante que yo. Pero tengo aquí al lado mío David, que desde su nacimiento primer ruido que hizo parecía que estaba cantando. Es que normalmente niños lloran, que a mí a veces me dan hasta mal rollo, pero David es que estaba siempre, tenía una voz y tenía una sensibilidad auditiva tan fuerte. Por ejemplo, él no puede ir a escuchar unos ruidos de desfiles y todo porque le provocan como una ansia, porque para él es muy sensible. Entonces yo digo, hay que desarrollar esta sensibilidad correcto. Y también era, bueno, voy a contaros una historia, un poco una anécdota, que aquí tengo una, también tengo mi mejor amiga, que se llama Natalia Bezrodna, y su marido también es mi mejor amigo, Sergei Bezrodny, que son unos músicos también de altísimo nivel, que Sergei Bezrodny es un pianista de mismo maestro Vladimir Spivakov, que trajo aquí los virtuosos de Moscú, que gracias a ellos aquí formaron muchísimas cosas culturales. Oviedo Filarmonía también tiene mucho que ver con este grupo que estuvo aquí. Entonces ellos me arroparon aquí y me sustituyeron a mi familia. Eran más que mis padres, más que mis hermanos, más que todo para mí. Entonces ellos un día vinieron a mi casa y de repente me traigan un piano de, bueno, un ¿cómo se llama? Un teclado. Un teclado Yamaha. Y yo digo, jolín, yo soy violinista y David acababa de nacer. David tenía, no sé, menos que un año. Entonces Natalia dice, pues, para David, a ver si va a jugar con esto, jugar. Y yo sí. Digo que, bueno, cuidado. Pero por lo visto que David le hacía muchísimo gracia, se le acercaba, hacía un poco chistes y todo. Y luego, un día por la calle, bueno, encontramos una profesora de una escuela que se llama Escuela de Chaikovsky, está aquí en Gijón. Y me preguntó, mira, tienes un niño, no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué no lo traes a probar? Y a ver si puede tocar algo, y parece muy divertido y todo esto. Entonces digo, vale, para divertirse, muy bien. Entonces seguimos divirtiéndonos, que él llegó a tocar ya estudios de Chopin, llegó a sacar premios de concursos internacionales en Logroño y un diploma de otro concurso en Lleida. En Lleida, Ricardo Viñas. Ahora acaba de sacar una beca de Fundación de Liceo en Barcelona. Pues así era este chiste. Pues no sé, pues yo de verdad. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, ¿qué, Marina, qué es nuestra meta? Hay que decir una cosa. Eso es lo que acabas de decir tú ahora. Es algo que dicen muchos músicos. Hace poco, bueno, hace un año que hicimos una entrevista sobre el pianista. Bueno, soy increíble. Juan Alonso. Una entrevista que hicieron en el año 80 en la radio. En la radio Sara, aquí en Gijón. Y le pregunto al periodista, ¿tú volverías, si volvieras a hacer, ¿volverías a ser músico? Y dice él, no. No, porque perdí mi adolescencia, perdí mi infancia. Yo lo que quería haber sido el ingeniero. Y a mí es que a mí de pequeño, porque también el hombre que, bueno, fue el primer español que fue profesor en el Conservatorio de Viena. Me pusieron, pues, delante de un piano y me empecé a tocar y a partir de ahí, pues, estuve dirigido, ¿no? O sea, la dureza que tienen los estudios musicales es algo que sabemos todos porque, vamos, yo sé que el amigo David a las, no sé, 7 de la mañana, con su abuela por un lado y tú por otro, pues aquí dándole caña al chaval. Y el hombre, pues, tiene que ir al colegio, o sea. Eso es un poco como pasa también con el deporte de élite. Que los chavales empiezan muy pronto y después en sus entrevistas pues dicen, oye, pues que esto sí está muy bien, he ganado eso, he ganado otro, pero detrás hay mucho esfuerzo. Podríamos escuchar ahora, un poco en homenaje a los iniciadores de esta saga musical, a tu abuelo. No, a tu abuelo es, ¿no? Sí, a orquesta donde trabajó mi abuelo. Sí, para que os... Es que a veces confunde que no sabes de qué país suena, porque a mí de verdad esto no me asocia con Unión Soviética, pero fíjate qué cosas interesantes podemos descubrirnos. Y bueno, cómo... es que ya hablando de esto, en el programa aquel que había de Jazz entre Amigos de Cifuentes, que es fantástico locutor de radio, que envidia, pues yo soy yo como él, había muchísimas bandas de los países del este. Y la Unión Soviética había dolor. O sea, el jazz en esa zona siempre, porque el jazz se veía como algo pues culturalmente avanzado, entonces se practicaba mucho ese tipo de música. Por ejemplo, dentro de la música popular del mundo, ese tipo de bandas, claro, estamos en el año 1956 en la grabación. Pues bueno, vamos a ponerlo para que opinen los oyentes, hay que darle suena a esta banda que se llama Orquesta de Jazz de Leonid Utesov. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Vale, perfecto, vamos para allá. A ver si suena rápido. Thank you. decir a los oyentes que, claro, el abuelo de Marina se reconoce perfectamente porque está en la primera línea, están todos los violines, y eso es una cosa muy guapa porque, vamos, la gente normal no tenemos a nuestro abuelo en YouTube, vamos. Bueno, ahora voy a atacar a Alex, que yo sé que, bueno, que es un poco, no voy a decir el manager. Él es un hombre como yo, ajeno al mundo de la música. Mi familia siempre hubo mucha afición a la música, pero nunca hubo música. Bueno, tuve a mi hermano que tocaba la guitarra, tocaba bien, pero vamos, nunca fue profesional. Nunca tuvimos ningún profesional de la música, salvo, dicen, un tenor, un tal Bango. Si no sería pariente mío, no sé, no lo sé. Yo digo que sí siempre, por eso de presumir, pero yo creo que no. Bueno, Alex, todo ese trajín de estudios, lo que son los estudios normales del chaval, más los estudios musicales, ¿eso cómo se compagina? Porque debe ser difícil, me figuro yo. Bueno, eso es como una actividad extraescolar para padres también, como es mi caso, ¿no? O sea, aparte de los estudios normales, él está estudiando tercero de la ESO, y aparte de eso, pues en el conservatorio. Y aparte de eso, pues ahora está yendo a Barcelona una vez al mes por esta beca que comentaba Marina antes del liceo, entonces... Todos tenemos que organizarnos un poco en torno a horarios, en torno a pues viajes, en torno a si toca un concierto, si tiene un recital por aquí, como el otro día en Sama, pues, sabes, tienes que... Y yo, como tú dices, yo soy totalmente ajeno al tema musical, o sea, el tema artístico es totalmente... aparte, en el tema de música clásica soy totalmente nuevo. Bueno, yo no silbo mal, es lo único que tengo. Que silbo yo bastante, tampoco, pero Marina no me deja silbar. O sea, a mí mi mujer tampoco, es cosa más curiosa, no me deja silbar tampoco. Sí, es que tenemos... nos decían siempre en Rusia que trae mala suerte. Mi padre decía que era de mala educación. Lo que pasa es que mi padre no sabía silbar, esto le daba mucha rabia. Pero bueno, eso es otro tema. Siempre escuché que lo silbar era de mala educación. Cuando a mí lo de silbar, no sé, es como el único instrumento, o sea, el único que pues puedo, no sé, expresarme musicalmente, pues a veces silbo, ¿no? Pues tú como yo igual, yo también, sí, familia, claro. Nadie, o sea, es que ni actores ha habido. No, nada, a mí no hay nada ni remotamente, bueno, claro. Tengo algún sobrino pintor, ilustrador, pero bueno, esa es toda la relación familiar que tenemos con las artes y con la música, nada, con la música... Un tío que tocaba el acordeón, yo creo que eso es como todos. Bueno, mi abuela tocaba el acordeón también. Sí, sí, eso es muy socorrido. O sea, lo tocaba... Era muy socorrido para las excursiones, sí, y las reuniones familiares. Claro, de forma doméstica, ¿no? Y mi madre había dado clases de piano. Pero vamos, a mi madre no la vi tocar el piano en mi vida. Me ha gustado mucho Chopin. Entonces, claro, en tu caso, ¿no? Que claro, Marina está acostumbrada a ese mundo y como se ve toda su familia, pero un caso como el nuestro sería, pues claro, es un trajín que no veas. Claro, es un trajín y es un mundo totalmente al que eres ajeno y que tiene unos modos, una liturgia, digamos, sí, sí. Lo que son los conciertos, cómo se desarrollan, cómo... Que a mí me resultó bastante curioso aprenderlo, o todavía estoy aprendiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, es a lo más que me puedo acercar en ese tema. Yo, digamos, que me ocupo dentro de esta pequeña... O sea, dentro de esta familia de músicos, me ocupo un poco de la logística. Claro, claro. Yo lo de manager, vamos. Sí, los llevo, los traigo, busco información, busco... cursos, busco sitios donde puede tocar aquí, puede estudiar ahí, bueno, todas estas cosas, pero bueno, tampoco tiene... Sí, porque tenéis un canal en YouTube, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? Bueno, es mi canal, sí. Digamos, personal, ¿no? Map Cuervo, donde están subidos casi todos los vídeos de las actuaciones de David, en concursos, están pues sobre todo ahora audiciones en el conservatorio. Concursos como el del otro día, que tocó el día 26, tocó en Sama, el concierto Intercentros. Es un concierto que organizan los conservatorios de Asturias, donde alumnos van a tocar a conservatorios que no son el suyo. En este caso, pues él estuvo en Sama y bueno, pues sí, o sea, se buscan ese tipo de cosas, se facilita. O sea, soy como un facilitador de... Y cuando David era pequeñín y tú veías que tenía capacidad... No sé, ¿no flipabas un poco que un crío que ya veías que... No, de pequeño no, yo flipo ahora. Bueno, ya, pues claro. Y de pequeño también, pero yo flipo ahora. Yo cuando se sienta, y cuando toca Marina igual, pero cuando se sienta David o Marina y se ponen a tocar y sale música, a mí me parece magia todavía. Bueno, es que justo. Yo me acuerdo que David, mi querido amigo David, que es compañero mío aquí de clase clásica, que ahora desgraciadamente no está conmigo, pues él decía que la sensación... que le daba, como mi caso, ¿no? Que era que los veíamos como magos. Sí, no como sí, artistas, sí, básicamente, porque claro, sacan unas cosas. Cogen un trozo de madera y unas cuerdas. Y sale música. Eso. Claro, es increíble. Y, aparte, y encima el piano tiene algo muy especial, que tiene un montón de fans. El piano, cuando hay un concierto de piano, hay gente que es más de piano que de cualquier otra cosa. Es una cosa curiosa. Y encima, en el caso del piano, es un instrumento que tiene posibilidades infinitas. Porque es una pequeña orquesta. Es infinito lo que puedes hacer con piano. Puede sustituir a una orquesta. Claro, entonces, bueno, como que es Liszt, ¿no? El que tiene todas las sinfonías de Beethoven pasadas a piano. Me parece que es Liszt, ¿no? Yo no lo sé. Liszt tiene las óperas de Wagner, tiene unos arreglos para piano de las óperas. Pues yo creo que son. O sea, no sé, igual estoy equivocado, porque estoy hablando de memoria. Y o sea que tú puedes escuchar una sinfonía de Beethoven al piano y así todo. Entonces, claro, es algo increíble. Y yo, bueno, yo con David, hablando con él, pues le animo para que haga boogie boogie, que haga ragtime y cosas de estas, que son muy divertidas. Bueno, mira, vamos a escuchar ahora a David, que lo tengo aquí, el concierto Intercentros, uh-huh. Conservatorio Valle Nalón, David Bermúdez Goncila, 25 de abril del 2024. ¿Vamos a escucharlo un poquitín? Venga. Sí. Vale, y lo que vamos a escuchar ahora, ¿qué es? Ay, pues no sé. Pues es un pequeño resumen del concierto, es un montaje que yo hice con varios vídeos. Toca Bach, toca Beethoven, toca Chopin, así un poco de cada. Vale, perfecto. Vamos a escuchar eso, que son 3 minutitos. Venga, vamos para allá. Bueno, siempre tarda un poco, ¿eh? Además, tenemos. Bravísimo, David. Bueno, vamos a atacarte a ti, porque bueno, primero la idea es hablar con vosotros y después ya hablamos sobre el concierto, lo que se va a escuchar el día 25 en la Colegiata de San Juan Bautista. No, 25 no, 24. 24. Ando siempre con los días. Bueno, David, lo dicho, tú, ¿tus primeros recuerdos musicales cuáles son? Bueno, yo mis primeros recuerdos musicales es entrar en esta academia que había dicho mi madre anteriormente, la Escuela de Tchaikovsky aquí en Gijón. Entrar ahí ver a la profesora, ver el piano, y me dijeron, bueno, esta es tu primera clase, tal, toca. Yo toqué ese día. Y la verdad que... ¿Cómo yo... que toca? ¿Que tocar las teclas al azar? No, o sea, que tocara lo que tenía, que eso... O sea, que mi primer contacto con el piano, vaya. Ah. Y yo desde ese primer día hasta ahora, pues llevo estudiando ya 10 años ese piano. Y ese fue mi primer contacto. ¿Y, ¿Y qué edad tenías cuando fuiste aquí a Gijón a Tchaikovsky? Tenía la edad de 4 años. Ah, ¿y te acuerdas? Sí, o sea, no me acuerdo de todo, pero me acuerdo de... ¿Te acuerdas? Yo acuerdo sacarlo cada 5 minutos debajo del piano. Bueno, eso está bien. Eso es normal, un niño haga eso. A ver, lo que decíamos anteriormente sobre la dureza de los estudios, yo te conozco desde hace bastantes años ya. Y he visto tu evolución como, bueno, como de niño, ahora preadolescente, y enseguida serás un adolescente y de la edad adulta, ¿no? ¿Estos años de estudio, tú los ves tan duros o no tanto? ¿O te ha sido más sencillo? ¿Cómo lo ves? A ver, tú primero ten en cuenta de que para tocar bien un instrumento, uh-huh, tú no puedes estudiar una hora al día y parar no sé cuánto y no sé qué y venga, tira, no. Es una exigencia la carrera musical y una dureza que para tocar bien y para sacar algo ahí tú tienes que sacrificar mucho y tienes que estudiar mucho. Uh-huh. Entonces, claro, es muy exigente, es muy duro, tienes que gastas mucho tiempo en eso y bueno, es bastante duro, pero merece la pena con los resultados. O sea, a ti te merece la pena, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta, a ver, de todos los compositores así que tú has interpretado, ¿cuál es el que más te gusta? Pues mira, de momento el que más me gusta es Chopin, porque es el más virtuoso que he tocado. Bueno, esto que sonó antes, yo toqué esto que toqué, fueron dos estudios, y bueno, después una sonata de Beethoven y Bach. Pero es que Chopin sobre todo me gusta por el virtuosismo que tiene, porque es fuerte, o sea, mucha lógica. Estilo, rapidez de notas, eso me gusta mucho. Uh-huh. Yo me acuerdo que hace muchos años, para mí pocos, para ti bastantes, en el Varsovia, que hiciste ahí un conciertillo, yo llegué tarde. Entonces me preguntaste, Enrique, ¿qué quieres tocar? ¿Qué quieres escuchar yo? Bach. Ah, vale, Bach, papá. Te voy a tocar Bach. Entonces me volviste a preguntar y dije yo, Bach, y dices tú, no, Chopin. Y te volviste a pa'l piano. Claro. Yo soy muy fan de Bach, lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿y qué tal en Barcelona? ¿Cómo es la experiencia del profesor y todo esto? Pues Barcelona, una experiencia, la verdad, que me ha tocado que es buenísima. ¿Cómo se llama el profesor? El profesor es cubano, se llama Tensi Crisman. Tensi Crisman, ¿eh? Sí. Y la verdad que hay la experiencia muy, muy buena, el profesor es muy bueno, las clases se aprovechan mucho, se aprenden mucho, de verdad es una bendición que me haya tocado esta beca que hay en Barcelona, porque es de lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, que lo pasas bastante bien cuando vas para allá y aprendes mucho. ¿Cuánto tiempo estás en las clases en Barcelona? Pues las clases suelen variar entre dos horas y media, porque claro, es una clase al mes en Barcelona, entonces hay que estudiar. Bueno, una pregunta también, vamos a hablar de los profesores. Este último, ¿tu primera profesora cómo se llamaba? Pues mi primera profesora fue en esta escuela de Tchaikovsky, fue Natalia Mazón. Mazón. Creo que sigue dando clase en la academia y fueron mis inicios. Yo con ella aprendí a tocar el piano y con mi madre. ¿Y después ahora quién te da aquí en Oviedo? Bueno, pues aquí en Oviedo me da actualmente Francisco Jaime Pantín en el Conservatorio de Oviedo. Tengo clases con él dos veces a la semana y llevo ya dos años con él. Fui yo a un concierto del conservatorio aquí de Gijón que era Pantín al violín y Pantín al piano. No sé si era un señor mayor el que estaba al piano, si era el mismo. Sí, igual sí. El violín es su hijo, sí. Eso es su hijo, sí. Fue un concierto muy guapo, por cierto. La verdad que fue realmente increíble. Bueno, y ahora vamos a irnos ya a meternos en la programación, el programa que tenemos para el día 24. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar con el concierto italiano de Bach. Es una obra que tiene tres movimientos, uh-huh, rápido, lento, rápido. Y es una obra la cual es muy buena para abrir conciertos porque su inicio es muy para abrir. O sea, es una muy buena obra, aparte que yo creo que le va a gustar mucho al público. Y eso lo tocas tú solo, ¿no? Sí, esta la toco yo solo. ¿El siguiente obra cuál es? La siguiente obra es la sonata patética de Beethoven. Uh-huh. Esa la toco yo solo. Y esa es una de mis obras favoritas que tengo actualmente y que he tocado porque es una obra, yo toco el primer y el segundo movimiento. El primer movimiento es pleno dramatismo con contrastes de tempos, lento, rápido, es muy guapa la pieza. Y luego el segundo movimiento, que el segundo movimiento es muy conocido, es el movimiento lento de la sonata patética, uh-huh. y que es más relajado, es más paz que el primer movimiento. Y una pregunta, entonces la tercera obra que se va a tocar, que se la tocas con tu madre, ¿no? Sí. ¿Y qué, cuál es? La sonata Primavera de Beethoven. ¿Y qué tal? A ver, preguntarle a la Marina. ¿Muchos ensayos fueron? ¿Mucho curro para esto? De verdad, es un acompañante que tiene un don que o hay o no hay, David. Es que con él no hace falta explicar que, por ejemplo, con muchos músicos, incluso buenos, tú siempre tienes que decir, aquí yo voy a tocar más fuerte, y luego aquí voy a tocar más lento, más rápido. Y tú tienes que todo decir. Con David es que él te sienta, no es porque soy su madre, es un don que tiene, entonces es súper cómodo de tocar, pero no dejo de ser muy exigente con él. También vamos a tocar una pieza que le mandaron aprender solamente hace 2 semanas y es una compositora, Clara Schumann, que se llama Drei Romanzen, son 3 romanzas muy, muy bonitas. Es que también era una... Pero muy difíciles. Una gran música, aunque siempre era a la sombra de su marido. Es muy buena. Yo en el programa la he puesto a ella. Sí, sí, y de verdad vais a disfrutar muchísimo, merece la pena. Y por ejemplo, él va también a presentarse un concurso de cámara, que es el mismo día que va a tocar su recital. Ya, yo lo sé, ya. Y yo dije que como tiene que tocar estas obras, entonces también vamos a tocarlas, porque música es genial. Y ayer estuvimos trabajando con él mucho, pero luego cuando yo empiezo a ver y tocar con él, yo disfruto de verdad. Y espero que vamos a tocar más veces, porque no con todos pianistas, solamente lo disfruto así, tocando con... Bueno, todavía no llegó ni ser ni de parecido de nivel, pero bueno, es Sergei Bezrodny, que también es un lujo de pianista y pianista acompañante. Y algo parecido y tiene David. Yo disfruto mucho. Y bueno, vamos a tocar sonata número 5 con él de Beethoven, que me pediste tú, Enrique, porque sí. De verdad, con este frío que tenemos, se llama Primavera, pero Primavera igual vamos un poco a llamarla con esta sonata, porque a ver si llega un poco más de calor, porque yo soy muy friolera y me falta. Es curioso, ¿eh? Porque tu hija también lo es. Y digo, ya vino de bien de esta gente, tío. Qué floreros somos, madre mía. Sí, pero ahora mismo en Moscú hace más calor que aquí. Es lo que iba a decir yo, que claro, la primavera y el verano... Bueno, el verano en Moscú es tórrido. Hace mucho más calor que aquí. Se notan mucho más estaciones que aquí. Sí. Es cambios de estaciones. Aquí es todo mucho más suave. Entonces, el que sea la primavera buenísima, son 4 grados más y que baje un poco el viento, no más. Sí. Y ahora mismo tenemos el viento un poco alto y la temperatura un poquitín baja. Pero es un día para otro ya. Eso, hay que tocar esta sonata. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora un poquitín de la sonata primavera, ¿vale? Vale. A ver, tengo aquí... a Ned Sophie al violín y Matt Lambert al piano. Vamos a escucharlo un poquitín, ¿no? Porque es bastante larga. Yo creo que es la obra más larga que vais a tocar, ¿no? Esta. Bueno, sí, yo creo que son 28 sí. minutos. Bueno, voy a poner esto y así escuchamos y ya seguimos hablando del resto del programa que tenemos. A ver. Aquí es el Teatro de los Campos Elíseos, la grabación, ni más ni menos. Yo creo que esto, fíjate, yo creo que esta grabación ya la puse para un especial que hice sobre la primavera. Ah, y puse esta pieza, que es una pieza que me encanta, la verdad. Vamos a ver, tengo que hablar, porque si no hablo, después en el podcast se corta. Thank you. nuestros oyentes. Es una pieza que no conozca, es una pieza realmente preciosa. Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Qué es lo que nos queda por escuchar? Suele decirse. ¿Qué nos queda por ahí? ¿Nos queda todavía, no? Sí, queda. Queda todavía un cacho. ¿Y David? Dime. Bueno, pues luego continuaremos el concierto con los estudios de Chopin. El estudio número 5 y el estudio número 12, ambos apodados el 5 como el estudio de teclas negras y el 12 como apodado revolucionario. Uh-huh. Y este apodado revolucionario se llama así porque Chopin era polaco y este justo lo compuso cuando en la guerra entraron en la invasión de Polonia, entraron en su casa y claro, empezaron ahí a registrar todo, a su familia, le rompieron el piano. Y este estudio está hecho como un homenaje, bueno, ya veis cómo suena al principio del programa, tiene un carácter así como de revolución, de guerra, de eso. Y este estudio está hecho en base a la guerra que hubo en Polonia. Claro, bueno, es como las polonesas, ¿no? La famosa polonesa y viene por eso, lo hizo Chopin. Bueno, después, ¿cómo sigue la cosa? Después vamos a seguir con estas romanzas que dijo anteriormente mi madre. Son las tres romanzas de Clara Schumann. Bueno, la rapidez va subiendo en cada una. Y la verdad que son muy líricas. Si alguno de los oyentes habrá escuchado alguna vez a Clara Schumann, ya sabrá cómo es. Y este es pleno estilo de Clara Schumann y la verdad que van a gustar mucho. Y nos queda todavía el amigo Prokofiev, ¿no? Y ahora queda la más especial, que es la de Romeo y Julieta de Prokofiev, que voy a tocar yo con mi madre. Y bueno, yo creo que ya la conocéis todos, la melodía. Sí, la conocemos todos. Bueno, la conocemos todos porque yo creo que se ha hecho un montón de películas, sí, anuncios de la televisión. Vamos, si sigue cobrando alguien de la familia Prokofiev por esos derechos, es el multimillonario, porque la han puesto continuamente. Continuamente, sí. Yo le contaba ayer que estuvimos reunidos ahí en mi negocio, pues toda la familia, hablando por el programa de hoy, que es de los primeros recuerdos musicales que tengo porque era la cabecera de un serial de aquellos que ponen la televisión española basada en clásicos, en este caso Los Miserables, y empezaba con aquella música. Es una cosa que tengo muy metido en la cabeza. Bueno, ahora vamos a hablar de cosas un poquito más generales, tenemos claro eso, pero ¿alguno de vosotros ha estado ya en la colegiata alguna vez yendo a un concierto? No. ¿O tocando? Yo estuve al principio porque antes esta escuela donde empezó sus estudios David tenían ahí como un concierto anual. Uh-huh. Y entonces es un sitio de verdad muy bueno y para hacer la música clásica y tiene una acústica, lo que yo no toqué, pero a mí me parecía que la acústica está muy bien ahí. Entonces yo hace muchos años, pero me quedó muy buen recuerdo de este sitio. El año pasado cuando hicimos con la Orquesta de la Universidad de Oviedo, yo había ido a algún concierto, pero en este caso yo quedé asombrado. Para mí de Gijón es la mejor acústica que hay, y para hacer conciertos de música de cámara me parece el mejor. Porque el Teatro de los Jovellanos es el que tenemos, pero es muy grande. La música de cámara es muy grande. Tenemos un auditorio, una pequeña sala en la Universidad Laboral, pero si conoces un concierto en la Universidad Laboral, no veis nadie. Porque al gijonés le queda muy lejos. Decía siempre David que en Madrid recorrían, pues sí, pero es que no es así. Al gijonés, y encima, teniendo en cuenta la media edad que tenemos en este tipo de conciertos, que espero bajarla en los conciertos de Marqués, ir hasta allá le queda muy lejos. Sin embargo, la colegiata me parece el sitio perfecto para hacerlo. ¿Y tú, David, la conoces, la colegiata? Pues yo de los conciertos que tocaba con la academia y los tocabas conciertos ahí, claro. Anuales. Claro, tocabas todos los años ahí, entonces. Sí, en los años que iba a la academia. Ah, ¿y no te da algún defecto de calor o frío? Porque fue lo que noté yo un poquitín cuando hicimos el año pasado el concierto que los solistas de violín y viola con la concertante de Mozart casi se mueren de calor. Mire, pues elegí mayo, para que estuviera más templadín. Yo la verdad que en esa época, con los nervios que tenía cuando salía al escenario, no sentía ni frío ni calor. Sentía nervios. Y ahora sales más tranquilo, ¿no? Dicen que cuando personas... un poco voy a abrir secretos, aunque no es un secreto. Pero salir, primera sensación, aunque tú tienes toda la vida de experiencia, cuando tú sales al escenario y De repente es como un torero se presenta en frente de un pedazo de animal de 500 kilos y nunca te sabes cómo te va, esto, cómo se va a acabar. Esto decían músicos de todo nivel, que dicen que es imposible no tener nervios. Entonces imagínate el nivel de adrenalina que tenemos dentro. Puede ser calor, puede ser frío, pero ya estas cosas es como pasan a tercero o a quinto plano comparando con objetivo que tenemos que hacer. Por eso yo digo que nuestro trabajo, que más más sincero os parece, entonces lo hace, es más nivel tenemos, pero trabajo es duro, es lo mismo como saltarse con paracaídas. Bueno, es que... más o menos lo que siente un músico, bueno, un músico de orquesta que estuche no tanto, pero un músico de solista es inevitable que siente antes de tocar. Confirmo. Es que los músicos de, o sea, los músicos que hacen la música de cámara, yo siempre digo que están desnudos. Están desnudos porque, claro, son es un cuarteto, un trío, un dúo o un solista nada más. Y estás ahí delante, no sé, 200, 300 personas y no es como el empaque que tiene un orquesta. Yo, el padre de un amigo mío, que era abogado, muy buen abogado, un hombre con muchísimos años de experiencia, me decía él que cuando iba a un juicio se le seguía mojando la camisa de sudor de nervios. O sea, una cosa más o menos parecida, que es que aunque estés acostumbrado, que los nervios siempre los tienes, ¿no? Y más con... más aún. Yo me acuerdo cuando la poca experiencia que tengo yo, como el día ese que hicimos las últimas palabras de Haydn, yo estaba nerviosísimo. Sí. Yo estaba nerviosísimo. Porque claro, cuando yo iba a decir cuatro palabras en latín y aquello se convirtió en que tenía que hablar más. Y yo, me cachis en la mar. Más o menos lo saqué adelante. Pero estaba nervioso. Estaba lleno. Pero te digo, ningún músico, músico, artista de cualquier talla, si te dice que no siente nada, entonces o es mal músico o te miente. Porque es imposible, tú cuando te, como tú dices, tú como quedas de repente más que desnudo, incluso que te ven como una radiografía. Entonces, bueno, saber apoderar de este estado ya es mucho, es una experiencia. Yo no sé, yo deseo que David sería gran músico en futuro y todo, si quiere él. Pero de verdad lo que él consiguió y lo que me hace sentir muy orgullosa por él, demostrarme muchas veces como él, estando nervioso, luego como apodera, sale a escenario, se concentra, se apodera de sus nervios y muestra lo que de verdad es este nivel y está desarrollando y todo, pero es un mérito. Y no sé, está claro, porque podía tener un problema de timidez o cualquier tontería y ser todo al garete. Eso le han pasado a músicos, ¿eh? De tener miedo, sí. Que los llamaban, como decías, que el Baldano, ¿no? Miedo escénico. No, además, eso es, claro, algo, es algo que no se prepara, que no se estudia. No. Tienes que salir ahí. Sí. Él puede preparar las obras, puede preparar, pero cuando están en el escenario, yo que veo, digamos, la parte de la preparación y los veo todos los días estudiar en casa y ensayar y veo lo duro que es y veo lo que luego salgan al escenario y que lo hagan parecer tan fácil, eso no se puede preparar en casa. Ya. Eso no se puede estudiar, eso no te lo enseñan en una escuela, eso tienes que salir a hacerlo. Y con la experiencia de hacerlo más, pues va saliendo, pero... A ver, yo siempre lo digo, todas las actividades profesionales, todas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, etcétera. Pero en el caso de la música, es un poco como decía anteriormente del deporte de alto nivel, es que empiezan a muy temprana edad. O sea, uno no empieza a estudiar para ingeniero con 4 años, que tenía David, ni de abogado, ni albañil, ni camarero, ni nada. O sea, bueno... Deportistas. Sí, los deportistas lo más parecido. Era como aquel famoso vídeo que había de Arancha, ¿os acordáis? Que salía llorando diciendo: quiero volver a casa. Porque le levantaban por la mañana, venga a jugar al tenis. Y la chavala. Lo que decías tú al principio de la entrevista, que es muy duro. No, muy duro, y es trabajo. O sea, es trabajo. La gente, mucha gente piensa, yo pensaba antes de. No, yo siempre lo pensé. La gente piensa que salen ahí y tocan y es como algo natural para ellos. No, no, o sea, yo siempre lo tuve, muy claro porque no sé, una forma natural es mi forma de ser, que mira, siempre empatizo con el trabajo de los demás. Yo cuando la gente critica algo de gente que está en X trabajos, como puede ser el mundo del espectáculo, no, es que esto es muy malo, digo yo, chico, a veces me callo, pero es que es lo que es aprenderte, por ejemplo, un actor, un guión. Levantarte a las 6 de la mañana, maquillarte, salir ahí, que no sale la toma. O sea que pueden ganar o no ganar, pero no deja de ser una cosa que no es sobrevivir loca, que no te pones delante de la cámara y tal. Y no te digo yo nada lo que es el teatro. Fíjate lo que es, pues esto es lo mismo. Son trabajos que, bueno, tú tienes una preparación, sales al público y a ver cómo reacciona el público, cómo reacciona la crítica y bueno, si estás como autónomo, esto pues no perteneces a una orquesta que sea un sueldo fijo o un profesor de conservatorio o de un colegio, sino que tú andas por ahí por el mundo de Dios tocando por todos lados, fíjate lo que es muy complejo, eso es muy difícil y siempre algo que hay que tener en cuenta, hay que empatizar mucho con todo el mundo, con todo el mundo para saber que es, a veces habrá muy a la ligera. Yo me acuerdo que la crítica que le hicieron a Pantín, exactamente, al violinista, en la Nueva España, yo la vi con mala fe. Fue una crítica que fue como con mala fe, porque lo estaban poniendo no a parir, lo siguiente. Y bueno, dentro de mi ignorancia de lo que es la música y tal, dije yo, bueno, este tío, yo pensé que había algo personal. Espero que no me esté oyendo el crítico. Pero bueno, espero que no me esté oyendo el crítico. Bueno, ya estamos terminando el programa. He estado encantado con vosotros hablando, la verdad que ha sido... Igualmente, nosotros hemos sido... Ha sido verdad muy guapo estar aquí con esta gente que son amigos, que los conozco ya, como decía anteriormente, ya unos cuantos años, o más, que hay que decir que Marina siempre ha participado con Caras Clásica, no solo los conciertos Marqués, sino haciendo conciertos muy pequeñitos, como en mi negocio, que cuando ibas para allá con David, etcétera. Que estoy muy agradecido a ella. Y espero seguir haciéndolo. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que yo, desde que descubrí la colegiata, porque tengo que decir desde aquí que la Fundación Caja Astur mejor no se puede portar. Nos dejan gratis el local porque somos una asociación sin ánimo de lucro. Lo único que pagar es el seguro y pues bueno, pues tiene unas buenas sillas, buena acústica, tiene un personal maravilloso que te ayudan en todo. O sea, mejor sitio puede haber. Me parece que el aforo son 150 personas, que es lo ideal. Y cuando termina el concierto, cruzas la plaza y te puedes tomar una cerveza. Sí, bueno, también. Pues nada, bueno, pues y para despedir, vamos a poner... Sí, dime. Si permites, David, quería decir un... Dime, David. Bueno, yo antes de acabar este programa, lo primero que quería decir es que estoy muy agradecido por venir aquí, como dije al principio. Uh-huh. Y lo segundo, quería hablar un poco de Sergei Bezronda, que ya lo había mencionado al principio mi madre, que bueno, era uno de sus mejores amigos. Y a mí me dio bastantes clases. Bueno, esta es una persona famosísima en el ámbito musical, tal. Y yo me dio muchas clases y la verdad que es una de las personas que más me animó a estudiar, porque es una persona activa, encima es muy buen músico, o sea que yo aprendí muchísimo con él. Entonces eso, o sea, es... Y un gran tipo, además. Y muy, muy majo. De verdad, un suerte, sí, conocer a esta familia, es que... Y otra cosa, y es que yo esto que hablamos de lo de la música, que había que trabajar mucho duro, muy duro para ello. Yo en quinto de primaria, me acuerdo, yo tenía una profesora, que no voy a mencionar su nombre aquí, que ella sabía que yo tocaba el piano, porque yo en el colegio yo tocaba tal, y ella lo tomaba como, ella siempre me decía a mí cuando eso, es que eso es un hobby, eso es secundario, eso no le tienes que dar importancia, tú al colegio y ya está. Joder, entonces, ese es el nivel. Entonces claro, ahora que me vea dónde estoy. Pues fíjate, pues mira, yo no sé si conocéis a Aquino, a Joaquín de la Torre, que toca el violín, que no. Y ha hecho cursos aquí, bueno, es un amigo mío del colegio, cuando estudié yo y tal. Pues a él, en el colegio, no hacía más que ayudarle, empezando los años 70, no hacía más que ayudarle para que siguiera con la carrera de violín. O sea, siempre le ayudaron en el colegio porque le faltaba mucha clase a causa de esto. Pues debería y nunca ser todo el mundo como tú, porque bueno, parece que no, nada más no, que como, ponen como, palos como, en la rueda. Como los curas aquellos, sí, o sea, sí, una sí. Cosa que era... ¿Dónde está Torre? No, está con el violín, con los guajes. Y él en primero de BUP ya se fue a estudiar a Madrid. Ya dio el salto y tal, estuvo en Nueva York y bueno, ahora es profesor del conservatorio en Madrid. Lo tuvimos aquí, lo entrevistamos, él hacía que no me veía 20 años o más. Y un tipo también, Quino también, un tipo estupendo. Bueno, para terminar, vamos aquí a ver cómo lo digo, porque yo por estos nombres, David Oistrach, que es el gran, que ya lo hemos puesto varias veces aquí, Y vamos a poner pues Romeo y Julieta, pues el famoso baile de los Montescos y los Capuletos, y la forma de despedir que tenemos. Sí, una de las obras que vamos a interpretar en este día 24 de mayo. La verdad que es un programa precioso, ¿eh? Es muy bonito, sí. Está currado, está muy bien. A la gente le va a encantar, te digo yo. Y yo creo que todavía una obra no se mencionó, que es Debussy. Van a tocar chica, un arreglo para violín y piano de la chica de los cabellos de lino. Es un preludio para piano, pero sí, en este caso es... A ver, mira, menos que está aquí vuestro tu padre. Este es mi trabajo, es lo que yo me ocupo. Alex bueno. Es más músico que nosotros. Bueno, me voy a despedir a todos mis oyentes. Como siempre, nos queda hacer la entrevista a Paula y a Miriam, que es un concierto de flauta y arpa. Y pues nada, pongámonos esto ahora mismo. Sed muy buenos, ya sabéis que está en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y espero que esto entre rápido, porque está un poco lento el ordenador.